En esa época, el primero que venía de toda la familia era el papá, para venir a conocer el trabajo y cómo se vivía acá y para saber cómo se tenía que establecer, y después venía la mamá con los niños. Esos niños y esas niñas necesitaban aprender a leer y a escribir. El Estado Nacional hizo una ley de educación pública, gratuita y laica, o sea, no religiosa. Había que generar el sentimiento de ser argentino y argentina. Por eso, en la escuela se aprendía historia argentina, se saludaba a la bandera, se cantaba el himno y se hacen los actos patrios.